sin decirnos nada. Yo le contesto al grano, que sumado al grano suma una espada que apunta hacia los ojos de los que a mano os secuestraron almas. Una mano de muro tiene preso el futuro, pero se le ha escapado un escarabajo con los signos claros para tenerlo todo, para tenerlo todo. Sumando, te va sumando, se van sumando. Yo vivo para tenerlo, para tenerlo todo. Una mano de muro tiene preso el futuro. Yo vivo para tenerlo, para tenerlo todo. Se le ha escapado y nadie le aguanta el paso. Estás escuchando Por la Otra Oreja.